Me mintieron tantas veces que antes de que me mientan ya siento que me están por mentir. Me mintieron tantas veces que ya no creo en la verdad, si total la realidad está basada en una mentira, en una mentira que todos creen real. Entre una persona que tiene una pistola y una persona que miente no hay mucha diferencia. Una persona con una pistola puede dispararte balas y esas balas pueden matarte. Una persona que miente puede dispararte mentiras y con esas mentiras puede matarte. Morir no siempre es no vivir, sino que podés estar vivo pero sentir que estás muerto por el simple hecho de no tener más ganas de vivir. Entre un ladrón y una persona que miente no hay mucha diferencia. Un ladrón va preso por cometer un delito, el cual es robar. Pero si robar es un delito, porque el que miente no va preso. Si se ponen a pensar, mentir también es un delito. Muchas veces el que miente está robando, robándole las ganas de confiar a una persona que pensaba que lo que le decían era verdad. Que lo que le decían era verdad. Pero eso sería un gran problema, porque si mentir sería un delito, todos estaríamos presos. Todos mentimos, o me van a decir que no, o me van a decir que no. No, por más que digamos que no, todos sabemos que alguna vez lo hicimos y es la gran verdad. Mentimos hasta cuando decimos que nunca mentimos ni que tampoco lo haríamos. Hay muchos tipos de mentiras: la pequeña mentira, la mentira no tan pequeña, la gran mentira y la mentira que por ser tan grande pasa a ser un problema. Muchas veces utilizamos la mentira para facilitar una situación o para quedar bien en alguna ocasión. Pero cuando la mentira se convierte en una obsesión, es ahí cuando a través de una oración podemos dejar a una persona con una total decepción. Una persona falsa es aquella que vive a través de la mentira. Una persona que no tiene personalidad, simplemente aparenta ser algo que no es, mintiéndole a toda la gente. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Del falso que vive mintiendo o de nosotros que vivimos creyendo mentiras? Es una pregunta bastante jodida, ya que el falso es un individuo que miente, pero nosotros alimentamos sus ganas de mentir por creerle. Lamentablemente la mentira está en todos lados, y con eso me refiero a que la vida en sí está llena de mentiras. Si mentir sería matar, más de uno sería un asesino serial. El problema no está en mentir, sino en no pensar que cuando le mentimos a alguien lo podemos dañar. Por ejemplo, en el amor, ilusionar se basa en mentir. ¿Por qué le decís a una persona te amo si no lo sentís? ¿Por qué le decís que la extrañás si no sos capaz de irla a buscar? Son cosas sin sentido que pueden lastimar a alguien que te quiere de verdad. Muchas veces cuando estamos mal, para que nadie se dé cuenta de nuestro malestar, sonreímos falsamente, para que los demás piensen que estamos bien, mientras en nuestra mente solamente tenemos ganas de llorar. Dejemos de mentir y lastimar a la gente. Dejemos de fingir que somos felices cuando estamos sufriendo. No digamos cosas que no sentimos. No inventemos cosas que nunca pasaron. Seamos reales y digamos la verdad. Digo dejemos, porque yo también mentí en algún momento. Y quizás, por momentos, lo sigo haciendo.